compañero ha firmado esto, el pedido de democratizar el Partido Justicialista. Viste que está muy el tope, la cúpula, y ahí se decide todo. Bueno, el partido como movimiento no es así. Entonces planteaban esto y ahí descontento. Por eso lo queríamos tener a él, hablamos de César Osorio. César, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días, Mariana. Bueno, a la gente ahí de la operación. Buenos días a la audiencia. Sí, te escuchaba. Y bueno, ante esa circunstancia que vos planteás y muchas otras, nosotros venimos con un grupo de compañeras y compañeros trabajando hace ya más de un año y medio, dos te diría yo, en la conformación de este movimiento, y nuestro objetivo es que sea un espacio político de convergencia para todos aquellos sectores que quieran una concordia y distinta, una concordia distinta en el sentido de una construcción política más participativa. Seguro, más peronista, más diríamos, César, ¿o no? Exacto. Ahí está. Sí, más peronista. Bueno, depende, por ahí te pueden decir, nadie mide el peronómetro, pero sí, nuestra idea es que sea eso, ¿no? César, pero César, disculpa que te interrumpa, pero tiene que ver con descontentos también, ¿o no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque acá llega el mensaje de militantes históricos que te conocen a vos, que conocen y están en un escenario de descontento, medio, te diría, alejado por este descontento. Y está bueno tener un espacio de convocatoria nuevamente. Sí. Nosotros, precisamente surge a raíz de eso. Mirá. Ahí está. Nosotros, hablando con un compañero de Concepción del Uruguay, un día, él nos decía que veía Concordia como la cúspide del peronismo, y nos hablaba, y nosotros le decíamos que no era tan así. Sin ir más lejos, en el año 2015 nosotros teníamos, no, 2016, teníamos dentro del Partido Justicialista en Concordia alrededor de 9.000, 10.000 afiliados, ¿no? A ver. Siendo la capital del peronismo entrerriano. Sí, siendo la capital del peronismo entrerriano teníamos entre 9 y 10.000 afiliados. En ese momento se empezó a hablar mucho de la expulsión de Cristina del Partido Justicialista, no sé si te acordás. Sí. Una de las tantas embestidas que empieza a llevar adelante es esa, nos tomó el partido a nivel nacional. Y bueno, y la gente, las compañeras y los compañeros masivamente se volcaron a una afiliación para que no suceda eso. Entonces, mirá. ¿Cuál es el análisis que uno hace de esto? Concordia es la capital del peronismo por sus militantes, no por la cantidad de afiliados que tiene dentro del PJ. Seguro, está bueno. ¿Es importante tener afiliados? Sí, por supuesto es importante tener afiliados. Pero la afiliación no te da el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia te da la identidad que vos tenés con algún dirigente que representa a los ideales, pero que sobre todo lucha porque vivas mejor. Seguro. Porque tu realidad cotidiana, tu realidad diaria sea digna. Entonces, por ahí pasa lo de esto de por qué nosotros somos la capital del peronismo y por qué la necesidad de tener un espacio nuevo donde nosotros podamos debatir esto. Vos decías recién, estamos pronto a cerrar listas, ¿no? Y la única palabra que nosotros estamos escuchando es acuerdo. Sí, tal cual. No sabemos todavía quiénes van a integrar la lista, no sabemos con qué criterio. Entonces, esto también nos movilizó a que tengamos la idea esta de salir con el escrito que salió en los medios el día de ayer y antes de ayer. Seguro. Viste que aparte cuando vos decís eso del armado de lista, César, en algunos casos se escucha, vamos con este porque es amigo de tal o se lleva bien con tal, y vos decís, che, el peronismo tiene particularidades, pero esa justamente, no, la concepción del peronismo es por los beneficios para el trabajador y la gente más vulnerable, ¿o no? Por supuesto, aparte nosotros somos un movimiento que se mantiene a lo largo de la historia por la participación y la movilización de masas. Nosotros no nos reunimos en un café, en una mesa de cuatro. A nosotros nos moviliza el común de la gente, o sea, la mayoría del pueblo. Y entonces las decisiones tienen que venir también en ese sentido, cuando tenemos que elegir a nuestros gobernantes, nuestros dirigentes. Porque después, y sucede lo que viene sucediendo hace un tiempo atrás, muy lindo el juramento por el tío, por Perón, por los 30.000 desaparecidos, pero cuando tienen que poner el voto a favor del pueblo, lo ponen a favor de quien le hizo el pacto. Entonces, eso no podemos permitir más, porque los palos los recibe el pueblo en la plaza, no los recibe el dirigente. Entonces necesitamos dirigentes, como dijo Gu, que vayan a la cabeza con el pueblo. César. Necesitamos, porque de lo contrario vamos a ir en un camino que nos va a llevar a lo que le sucede al radicalismo, lo que le sucede a, bueno, a tantos otros partidos o movimientos que después terminan siendo olvidados por los que los llevaron al poder. Fíjate, lo que estamos nosotros, hay una cosa que también tenemos muy claro. Nosotros hicimos esto y hacemos esto, pero lo hacemos dentro del peronismo, o dentro del campo nacional y popular. No hacemos, por ejemplo, por ahí, hay muchos dentro del grupo por ahí que están de acuerdo y otros que no, pero, por ejemplo, lo que hizo Grabois, nosotros nos venimos a plantear un nuevo espacio político. Nosotros creemos que nuestro movimiento nacional y popular, y que es el peronismo, es el que debe tener las herramientas. Nosotros tenemos que hacer eso. Vos fíjate, integran en nuestro espacio ahí ejemplos de nombres, de compañeros que han estado en la función pública, han salido de la función pública, pero nunca despotricaron en contra del peronismo. Ni es que se fueron a la vereda de enfrente. Te cito un ejemplo, el caso de Alejandro Ferrando. Seguro. Es un cuadro político que seguramente va a seguir avanzando, que tiene dimensiones y proyecciones a futuro que son importantes, y es importante que Concordia lo empiece a valorar. Pero te cito un ejemplo de él, el mismo Emiliano Delgado, Silvana Méndez, el trabajo que hace con la cooperativa, esa mujer incansable. Entonces, yo por ahí hago mal en citar algunos ejemplos porque seguramente... No, pero está bueno para... Está bueno para explicarlo. El trabajo territorial y el compromiso que vos asumís con el compañero y con la compañera que llevás adelante tu trabajo es lo que te hace tener la garantía de que no van a claudicar los ideales. Tal cual. Entonces por ahí va la fuerza en este caso del documento que nosotros sacamos. También nosotros estamos trabajando en proyectos para Concordia. Nuestro objetivo es el 2023. Seguro, ahí está. Lo de ahora sacamos porque es evidente esto que vos nos decías a nosotros, el cansancio que ya hay en los compañeras y en los compañeros de que tener que ir a militar una lista que por ahí no conocemos ni el candidato, que no empezamos a conocer ahora y que tenemos que investigar más o menos, a ver cuál es el currículum de tal o de cual, y entonces se hace difícil a veces. Seguro. Se hace muy difícil. César, y abren la posibilidad de una convocatoria, ponerle, ¿por qué te pregunto esto? Por esto que te decía de mensajes de militantes y compañeros, te diría en algunos casos históricos, que hoy están con descontento y se han alejado un poco. ¿Se abre la participación? Porque sé que ustedes son muy participativos, de que los contacten, de que se pongan en contacto con ustedes para participar o por lo menos para integrar este espacio. Por supuesto, nosotros estamos, mirá, dentro del grupo está Nuevo Encuentro, Cachito Giorgio, un hombre que tiene 70 y pico de años, seguro, o 70 años, disculpa, pero sigue militando y con una fuerza y una vigorosidad, y anda ahora construyendo una asociación para los jubilados, tanto que luchó por su barrio, por La Bianca y por tantos otros sectores. Estamos abiertos, seguro, a toda aquella persona que quiera construir una concordia en pos de la comunidad. Nosotros pertenecemos al campo nacional y popular y luchamos por una comunidad organizada y por la realización de cada uno dentro de esa comunidad. Entonces, en ese sentido, a todo aquel que se quiera sumar, que nos busque, estamos en Facebook, que nos busque con alguno de los compañeros que tengan un, en común el WhatsApp o el celular o las redes sociales. Seguro. Nosotros por ahora avanzamos en ese sentido, porque también esta pandemia nos ha cortado un poco lo que el peronismo hace, que es el trabajo cara a cara. Seguro, el encuentro, el encuentro que tenía. Claro, el encuentro militante, el de la charla, el de las reuniones barriales. Seguro, seguro. Esa organización que nosotros la llevamos adelante, te diría que como nadie. Sí, seguro. En ningún otro lugar. Seguro. Porque nos imitan también en los demás espacios políticos. Así que sí, Pablito, estamos dispuestos a escuchar todas las voces, a que se sumen, a construir un espacio de plural, y bueno, siempre pensando en ser una opción para la comunidad de Concordia. Queda más que clara la postura, César, pero te tengo que preguntar, ¿cómo está esto con lo que es el Partido Justicialista Departamental, César, ¿no? Que obviamente tiene su estructura y también ahí hay descontentos y enojos. ¿Cómo está esa situación, César? Y yo soy integrante del PJ, así que te imaginarás cómo viene. Y mi opinión es la que te acabo de decir. Tal cual. También lo hemos charlado con el presidente. Otra de las cosas donde nosotros avanzamos como Movimiento de Desarrollo y Realización Ciudadana es en la conformación de un espacio político de la juventud. Perfecto. Entonces, cuando se anunció que van a haber elecciones, nosotros bregamos para que eso sea en igualdad de condiciones y que la juventud vuelva a tener un espacio de representatividad tan necesario. Seguro, tan seguro. Necesario en los tiempos que estamos viviendo. Hoy, vos fijaste que desde el año 97 que no se hace elección en el partido. No, por eso. Entonces, ha pasado ya mucho tiempo, más de 20 y pico de años, y bueno, yo creo que es momento de volver y tenemos la oportunidad de hacerlo, porque nada nos lo impide. Seguro. Entonces, yo creo que seguramente, confiando en la palabra del presidente, en marzo del año que viene estaremos llevando adelante elecciones de la juventud. Ahí está. Es fundamental también para oxigenar nuestro movimiento y empezar a escuchar otras voces. Seguro que queda claro. César, te agradezco como siempre la predisposición con el programa. Me gustaría generar el compromiso. Nosotros estamos en esta postura de no tener presencialidad en el programa, pero la idea es habilitar para tener charlas en vivo, porque me gustaría charlar con vos la coyuntura nacional, bueno, el escenario de lo que está pasando acá, pero generar el compromiso para una charla futuro en el cortito plazo de que te vengas en vivo y abordar algunos temas que me gustaría charlar con vos. Yo desde ya te agradezco la predisposición. Además, te propongo, nosotros tenemos distintas áreas que ya estamos haciendo proyección a futuro, digamos, para presentarla a la comunidad. Estaría bueno por ahí, si vos nos permitís, si nos otorgás un espacio, no sé, de educación. Buenísimo. Hay también compañeras que tienen mucha representatividad, directora de escuelas. Entonces, también podría ser salud, el trabajo. Sí, buenísimo, me gusta. Entonces, podríamos ir avanzando así, explicándote cuál es nuestra idea, nuestro objetivo y cómo vemos la situación en la actualidad. Ahí está, quedamos así entonces con ese compromiso al aire, César, de organizar una reunión y aparte hacer la periódica. Desde ya agradecerte un montón, bueno, mandarle saludo a todos los compañeros ahí que integran, que a muchos conocemos. Así que César, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Rodrigo, saludo a la audiencia. Ahí está, qué linda charla, militantes y los hay.